los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Cómo va eso? Bien, acá tenemos un vecino invitado acá al programa. Daniel es mi nombre, Daniel Pais. De los oyentes, saludo a todos los oyentes y un agradecimiento acá de los vecinos que me están invitando a compartir un rato. Y para nosotros es un gusto tener a Daniel acá, ¿viste? Porque vienen pocos invitados. Bueno, vamos a contar que Daniel es un compañero que viene seguido al SIC, ha estado haciendo algunos trabajos, contabas vos, Atilio, ¿no? Sí, sí, lo estuvo ayudando con la jardinería y en otras cosas más. Y aparte integra un... ¿Cómo dijiste que se llama el grupo? ¿Qué? ¿Qué militar? Ah, la agrupación, estoy en la agrupación La Cámpora, sí. Para no, mí... pero acá es como que vengo a, sí, a ayudar a los que ayudan, porque eso fue mi primer, mi forma de ver acá qué función podía cumplir yo. Y como veía que hacían muchísimas actividades, mucha generación de cosas buenas, entonces digo, bueno, los voy a ayudar humildemente en lo que pudiera. Y ahí es mi función, digamos, mi vocación, así, para estar acá cuando estoy acá, es lo que pienso. Bueno, y yo estoy agradecido porque la verdad que él trajo algunas plantitas para el jardín que recién lo iniciamos el año pasado y eran las únicas flores que había. Puede ser que ahora esta primavera hayan más flores. Y vamos a más, ¿no? Vamos a más. Este año vamos a tener más y así, si Dios quiere. Bueno. Así que bueno, mi forma de ahora la alegría de ver cada vez más actividad, incluyendo esta, la radio, que haya una radio. Y viste que ahora en la primavera la tierra te llama a hacer algo, a hacer cosas, ¿viste? El que nació en el campo y le gusta sembrar y plantar. Y sí, las dos. Llega esta época y es como que te llama, ¿viste? A mí me pasa eso, no sé, a ustedes. Y darle creo un poco que... a la tierra, sí. Sí. Darle un poco a la tierra lo que después nos devuelve, ya sea en la alegría de ver una florcita o en comida directamente. Claro. Nada más y nada menos. Así que cómo no vamos a hacerle algo a la tierra, ensuciarse las manos con un poco de tierra. Es algo lindo. Y después lo que veo de la comunicación, que también es algo nuevo y que es bueno y que estamos en la era de la comunicación y que es un... Y fíjate, yo nunca pensé hacer un programa de radio, pero... Tuve la suerte de empezar la primaria, de terminar la primaria acá y empezar un programa de radio. Para mí fue toda una novedad, ¿viste? Porque ni siquiera conocí lo que era una radio. Claro, ¿qué estaríamos haciendo, no? Si no estuviéramos acá ahora. Claro. Bueno,

llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amar me juraste, negrita, toda la vida. Si amar me juraste, negrita, toda la vida. Mate galleta, qué pena me dio perderte. Atilio, con el mate en la mano. Sí, estoy saboreando un rico mate, un mate calabazo que muy buen sabor. Mate roto y atado con alambre de alambrado, ¿viste? Bien, bien. Pobre mate, pero tiene sus kilómetros recorridos. Pero está buenísimo el sabor que tiene, sí. Es increíble. Claro, y en el norte, ¿cómo le dicen a este mate? Porongo, ¿no? Porongo. El porongo, ¿eh? No sé, no sé, porque yo lo conozco por mate calabaza, ¿no? Y ni siquiera conozco la planta, porque dicen que esta es una planta, ¿no? Sí, sí, sí, es natural totalmente, es como un zapallo, viene de la familia del zapallo. Ah, la calabaza. Sí, sí, lástima que acá no se da, creo. Habría no, que, acá habría hace, que ver porque... hace frío. Habría que traer una semillita y ponerla una plantita. Sí. Daría matecitos chiquititos. Chiquitito. Como pasa con el melón, ¿no? Que claro, sí, sí. Sale, pero chiquito. Muy chiquito. Claro. Y bueno. Acá la mayoría de las plantas se dan, pero en invernadero. Y una vez en invernadero, pues crece. Y bueno, pero en lugar de hacernos problemas por ahí, seguimos trayendo los mates del norte y a los del norte les exportamos ahí, sí, claro. Les llevamos alguna fruta de acá, les llevamos, viste, alguna trucha y hacemos intercambios, y eso es lo lindo también. Un país, una América tan grande como esta. Cambiamos una trucha sureña por una calabaza. Sí, sí. Está buena, sí. Está buena tu idea, ¿no? Sí, sí, sí. Se viene haciendo de esa, no es más. Viste, serían trueques como los que se hacían antes. Y sí, y bueno, algo así, no hay que perder las raíces. Claro. Antes se hacían trueques, por ejemplo, y funcionaba. Hasta hace pocos años funcionaban. Claro, está bueno que sea el trueque por una decisión, por una convicción, porque nos gusta, y no por necesidad, fue en algún momento. Claro, acá en una época fue por necesidad, porque no había plata. No había plata. Entonces había que cambiar las cosas nomás. El trueque por gusto es otra cosa. Bueno, nos sirvió para aprender, creo. Claro. Y el verdadero trueque nunca se mide o se no se pone límites. Es por acuerdo nomás. Es por acuerdo. Sí. Daniel, y un poco está bueno, viste que el separador hablaba de según el mate la visita. Uh-huh. Y bueno, ahora vos sos la visita, contanos un poco cómo... El mate bueno. No, te iba a preguntar cómo te gusta vos el mate, digamos. ¿Qué mate tomás en tu casa? Y yo soy un... Me gustan tomar buenos mates, pero como tomo mucho mate, no todos los mates que tomo son buenos. Entonces no tengo muchas pretensiones. Puedo tomar dulce, amargo. Si es medio frío no lo tomo como desprecio, sino como el entusiasmo de la charla, que se enfría el agua nomás. Y le seguimos dando y así, o sea, no soy muy pretencioso. Soy muy tomador de mate. Entonces, está bárbaro. Este es un lujo. Bueno, Daniel, ¿y de dónde viene, digamos, porque esto que decís cuenta mucho de la persona, ¿no? Cómo uno toma el mate, cómo lo toma y cómo no lo tomaría, digamos. Hay gente que dice, no, yo... por ejemplo, una cosa que es importante, que hemos de mucho preguntar sobre el mate... Algo que nos pinta mucho a la persona es el primer mate. ¿Puede ser cualquier mate o tiene que ser el mate que vos preparás? El del primero de la mañana, el primero del día. Y si por ahí me despertaran con un mate, seguro que lo tomo como venga. Y después me quedaré mirándolo a ver si estuvo bueno, muy caliente, muy frío. O diría algo, pero después, como la mayoría de los mates al principio de la mañana es algo automático, pongo la pava, hago unas cosas y cuando vuelvo ya encaro con los mates. Estoy acostumbrado a tomar mate con una cucharadita de azúcar y lo tomo así, semi amargo, no le echo azúcar en todas las vueltas, pero le echo de vez en cuando. Y después el mate amargo es como que es el más para compartir, porque es más rápido, uno le echa el agua y va a la siga, como decimos acá, de uno que va hasta el fondo y seguimos con la pava y el mate y seguimos charlando y siempre está. No, es la verdad que es un punto para mí, el mate es algo que, ya te digo, lo tengo incorporado a cualquier hora y siempre entre amigos, eso sí. Si hay un mal ambiente, no, gracias. Bueno, y esta tradición de mate así que vos tenés, ¿de dónde viene? ¿Tu viejo, tu vieja? En cada familia, viste que no es como automático que vivís acá y entonces te gusta el mate. Claro, yo ya venía medio mateador de antes, sí. Yo vine acá bastante pibe, o sea, ahora tengo 53, cuando vine acá tenía 23. ¿Acá dónde? Acá a Wilson. Ajá. Y yo había aprendido a tomar mate, si sabe, para ser justo 5 años antes. Porque yo con la casa que me criaba tomaba el mate, yo tomaba algún matecito. En mi casa en esa época tomaba mate con limón. Y mira. A veces le echaba así. Bueno, yo tomaba algún matecito, pero lo mío era o el mate cocido con leche, café con leche, café, la gaseosa. El mate era algo más de vez en cuando, pero después lo agarré cuando hice la colimba. Ahí se aprenden todos los vicios. Ahí agarramos fuerte el vicio, sí. Porque ahí nos conocimos con pibes que eran de otros lados, ahí se me abrió un poco la cabeza, porque siempre en La Plata era gente de ahí, de esa ciudad. Claro. Y por ahí nos conocíamos con gente de otras ciudades, pero han parecido todas las cosas. ¿Y a dónde te con el servicio? La colimba la hice ahí cerquita de La Plata, en un lugar que es triste. ¿No te mandaron al sur como otro? No, casi. Estuve a punto de entrar en la policía bonaerense con tal de que no me manden. Después me arrepentí. Mira vos. Hice la colimba donde no sea. No quería ir a Santa Cruz, a Río Gallegos. Claro, no. Para colmo, unos del barrio habían ido y lloraban porque tenían que volver. Así que dije, lo que debe ser eso. ¿Y te tocó el ejército, no? Me tocó ejército y ahí cerca de La Plata. Ajá. Un lugar muy triste porque deben haber pasado cosas terribles en ese mismo lugar, pero yo la pasé, digamos, bien, tranquilo. Está bueno. No tuve tantos problemas, tuve 14 meses ahí. Y ahí me conocí con pibes de Corrientes, de Entre Ríos, de otras provincias, que si no, no tenía. Sí, Corrientes y Entre Ríos tienen mucha fama de ser buenos para tomar mate, ¿viste? Y ahí toman empezamos. Distintas variedades de mate. Tereré, por ejemplo, que yo no lo conozco, nunca lo tomé. Eso lo conocí por el lado de la construcción. Ah, mira. Ahí había paraguayos compañeros de trabajo y ahí tomaban tereré, del tereré hecho por los que saben. Ajá. Interesante, ese es otro tipo de mate. Sí. Sí, después otra familia, unos hombres. ¿Y cómo lo preparan, sí, el tereré? Y le ponía una jarra, preparaban con hielo y había algunos que lo preparaban con cáscara naranja y otros con cáscara limón. Ajá. Y había un matrimonio muy anciano, pero que tenían la costumbre que le podía armar directamente, tomaban el mate con jugo. Ajá. Compraban un jugo en sobre, o sea, no será el tradicional, pero compraban el jugo en sobre, le ponían hielo y con eso se van unos mates riquísimos de pomelo. Eso lo hacían más que todo los de pomelo. No sé qué. Toda una curiosidad. Y todos me gustaron, ¿eh? Todos. Será la. ¿Vos tomaste alguna vez? Sí, yo tomé así de juguito también, o de limonada exprimida, o de sobrecito también, porque viví mucho tiempo en Tucumán. Entonces allá, a la hora de la siesta, hace tanto calor, y hasta las 7, 8 de la tarde te morí de calor. Sí. Entonces, bueno, para estudiar y todo, muchas veces en vez de mate, se tomaba mate, pero si aparecía una jarra con hielitos que no todo el mundo tenía heladera, pucha, era tereré clavado. Sí. Qué bueno, che, la verdad que bueno. Ya, para disfrutarlo. Es bueno enterarse de las distintas clases. Y después conocí uno acá también, cuando yo trabajaba en el monte, así, con gente que cuando hacía mucho frío le poníamos un poco de ginebra. Uh-huh. Ese era otro mate. Claro, ese. Ya es para entrar en 14. Sí, sí. Ensillado le dicen, ¿no? ¿Cómo lo llama? Ensillado, me parece. No, el mate ensillado es cuando te queda poca hierba y le echas un poco encima. Ah, mira, a mí me lo vendieron también como el ensillado, también así con ginebra. Y puede ser, porque a lo mejor la falta de hierba le echaban ginebra. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero que tomábamos. Y quedaban mareaditas, ¿no? Y por lo menos salíamos a trabajar y nadie se quejaba, ¿viste? Ah, bueno. ¿Y qué laburo hacían, che? Y me estaba acordando así puntualmente, me acuerdo de ahí en Loma del Medio, ahora no sé cómo estará ese sector de Loma del Medio porque ha cambiado bastante, pero era un lugar de que íbamos a hacer extracción de leña. Yo trabajaba para un hombre acá, cruzando el puente, uh-huh, y del lado del pueblo, y nos llevaba para allá y por ahí nos tocaban unos camiones que teníamos que cargar, que nos queríamos matar, que cantidad de leña que teníamos que meterle. No tenían que tirar leña ni nada, porque si no, te imaginás teníamos que tirar leña, pero bueno. Leña, pero línea, ¿no? Sacar línea para alambrado, ¿te imaginás con esos mates? No, no creo que te quede. Ah, no iba a quedar ahí, va. No íbamos a tener problemas territoriales con los chilenos porque por ahí nos confundíamos. ¿Viste? Mirá cómo quedó ese alambrado. Sí, se metieron en Chile. Lo que pasa, tomamos mate con ginebra, ¿viste? Bueno. Sí, bueno. ¿Habrá un tema más, no? Sí, hay un tema. Mirá, este se llama... estos son unos rosarinos que pasaron una vez por acá hace mucho tiempo y dejaron un CD en... Yo trabajaba en Alas en ese momento, hace como 20 años atrás. Y después los fui siguiendo, los busqué ahora con esto de internet, uno encuentra cada cosa, ¿viste? Bueno, encontré. Se llaman Perro Esulqui. Ah. Y hacen una música medio rara, mezcla, fusión de distintas cosas. Y este se llama Siempre la misma milonga. Y bueno, por ahí nos abre paso para la charla que viene acá con Daniel. Claro. A ver, escuchemos. Vamos a escucharlo. A ver si sale. Y en una de esas hay distintas clases de milonga, ¿viste? Uh-huh. Y a veces te cansa la misma milonga. Claro. Son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Por lo que se dice pobre. Son los que no tienen silencio ni pueden comprar. Por lo que se dice pobre. Son los que comen basura y pagan por ella. Por lo que se dice pobre. Son los que nunca se enteran que ellos son los pobres. Thank you. salió. Y olió la sangre como un tiburón. Y van a venir y te van a buscar para que los 2001 no se vuelva a dar. Porque la gente no te cree más. Quieren más justicia, quieren más libertad. Quieren que sus hijos puedan estudiar y que sus hermanos puedan trabajar y mirar y ver crecer lo que la tierra nos da. Porque nacimos en Argentina y en Latinoamérica, tierra y cuna del Ernesto Che Guevara. Figura latina, figura germana. Como tanta injusticia puede haber, que haya tantos niños que no tengan pa' comer. Aquí, che, en la Argentina, Latinoamérica. Y en el barrio, che, en el barrio ya no te crees. Y como dicen en el mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Bueno, y la idea era preguntarle a Daniel cómo le fue yendo la vida, porque algo nos contó que estuvo laburando en un volteo de leña, de troncos. También algo contaste que estuviste laburando en la construcción. Y bueno, sí, en la construcción. Después tuve el aprendizaje también de haber estado un año en el lúpulo. Ajá. Entonces también aprendí toda la maña en lúpulo y me quedó gustando, porque es una linda actividad que se hace acá, que a veces yo no coincidía con la fiesta del lúpulo con la cosecha, porque la fiesta del lúpulo en una época se hacía más adelante, más atrás, y sí, resulta que los cosecheros estábamos tan cansados que no íbamos a la fiesta. Claro. pero la fiesta era para los de afuera. Sí, sí, sí. Como el arriero, ¿no? La, sí, también. Las arriero. Penas son las nuestras y las vaquitas son ajenas. Sí, sí, sí. Sí, esas cosas que pasan. Pero bueno, hacen a la cosa nuestra. El bolsón ahora tiene muchísimas facetas. Una es el lúpulo. Claro. Pero tiene muchísimas cosas. Y nada, sí, acá recorridas de trabajo. Por suerte uno se da maña en varias cosas y varias actividades hemos tenido. Ahora estamos tratando de encarar una de bicicleta. Ajá. Porque el pueblo, o sea, la gente, hay más gente y no todos pueden acceder a un auto, y caminar es una velocidad y andar en bici es otra. Uh-huh. Así que vamos a tratar de poner una bicicletería que ayude a las otras bicicleterías que tienen tanto trabajo. Ajá. Y bueno, vamos a ver cómo nos va ahí. Mirá qué bueno. Che, y uno se va haciendo también con cada uno de esos laburos, ¿no? Cada laburo te va imprimiendo cosas. Largas charlas hemos tenido acá con Atilio, bueno, yo también he contado. Y si tuvieras que decir, digamos, de esos laburos que te han ido dejando cosas, ¿con cuál de esos laburos sentís que te identificás en cuanto, no solo en cuanto a lo que te gusta, sino también a lo que sentís que está bueno hacer? Y es una pregunta, sí, porque todos los trabajos, en realidad todos nos, como vos decías, nos dejan una huella, nos dejan algo y hasta nos dejan algo por hacer más respecto a eso, qué sé yo. En el lúpulo todavía me queda en el tintero traerme un poco de lúpulo para mi casa y tener yo un poquito de lúpulo. Uh-huh. Y cuestión de laboral me enseñó a que a veces la comodidad nos estanca, porque ahí nos daban cabaña, nos daban leña, pero uno no sale mucho de ahí. O sea, lo que está bueno es tener un tiempo libre como para poder hacer otras actividades que nos enseñen otras cosas. O sea, ningún trabajo por sí solo nos enseña mucho, nos enseña algo lineal, sería. O sea, claro. el que trabaja en la construcción va a seguir aprendiendo cosas sobre el oficio hasta llegar a ser un maestro del oficio. Pero yo diría siempre de que nos hagamos un rato de tiempo como para tener otras actividades que nos van a enseñar otras cositas. Y el día de mañana, por ahí, eso nos termina gustando o es menos pesado que el trabajo que hicimos en nuestra juventud y que es a lo que nos podemos dedicar en los últimos años, así, digamos, también. Claro. Está bueno lo que decís porque es también una filosofía de vida, ¿no? Es muy también de mucha gente que bueno, que va probando y va viviendo distintos oficios, ¿no? Sí. Sí, la verdad que si uno se apega a un trabajo y deja de participar y hacer vida social con los demás, se pierde un montón de cosas. Yo, por ejemplo, ahora recién en estos años he tenido oportunidad de participar y no en gran escala, pero aprender cosas nuevas, como esto de la radio, por ejemplo, y así otras cosas más. Porque antes me apegaba a un trabajo y también como Daniel hice un montón de trabajo, de distintos trabajos, ¿viste? Sí, sí, uno no se imagina a qué lado va a terminar. Y me apegué mucho, por ejemplo, al trabajo de tambo y tuve como 20 años o más haciendo tambo y es muy esclavizado, ¿viste? No, entonces dejé de participar con la gente, dejé de, por ejemplo, a mí me gustaba jugar al fútbol y eso, y no tenía tiempo de ir a jugar al fútbol. Fui uno o dos veces y la gente que me conocía me decía que por qué no volvía, ¿viste? Bueno, y no podía porque el trabajo te lo impide. Claro, te crea un compromiso de cada de día. De horario y tenés que hacerte responsable aunque no te guste. Y las vacas no dejan de dar leche los fines de semana. Ni los feriados tampoco. Ni los feriados, todos los días. Me parece importante igual, yo siempre cuento una anécdota, ¿no? Que yo tenía 13 años cuando murió mi abuelo. Y se murió de una enfermedad, cáncer. Y cuando se estaba muriendo, así en los últimos días, un día entró mi viejo y se pone a llorar, porque lo ve ya en las últimas, ¿no? Entonces le dice, no llores, dice, yo ya viví todo lo que quería vivir y me puedo morir tranquilo. Y mi viejo me contaba eso y yo decía, qué loco, ¿no? O sea, de eso se trata, de poder vivir el día a día y poder decir, bueno, que no me queden cosas pendientes, que no me queden deudas conmigo mismo, de las cosas que uno siente que está bueno hacer, que lo que está haciendo ya esté bueno, si no, cambialo, digamos, ¿no? Claro, a mí me pasó eso el año pasado, por ejemplo, me di un infarto y después yo mismo me preguntaba, pues, si me muero, dejé un montón de cosas sin hacer y qué arrepentido que me sentía, ¿viste? Por ejemplo, esto de hacer radio, participar, de hablar, de decir, o de ayudar a alguien que verdaderamente lo necesita. Y toda la participación que vos cuando estando acá nomás. Y a vos se te ve acá y sos referencia para un montón de cosas y veo que vas de acá para el fondo y estás yendo y viniendo y eso como con gusto y siempre trabajando con gente que se vive comunicando continuamente. Si uno está en un trabajo, también cumple la buena función que es hacer un trabajo. Claro, sí, sí. Pero claro, cuesta llegar a ese equilibrio. A vos la vida te lo exigió, te lo puso ahí. Me lo puso ahí, sí. Te planteó la prueba. Claro. Bueno, son esas oportunidades que no hay que perder para cambiar las cosas que uno siente que tiene que ir cambiando de la cotidianeidad, del día a día, ¿no? Claro, y preguntarse cada uno, yo me puse medio en un segundo así, imaginándome si alguien estaba oyendo que dice, viste, sí, yo quisiera hacer tal cosa, tal otra, y bueno, que tranquilito, sin cambiarse la vida del todo, que empiece a como a ponerse a espiar, a ver qué es bien, qué tengo que hacer para hacer lo que quiero hacer. Claro. Y empezar de a poquito y ver y cualquier maña, porque sí, imaginarse de que todos los que estamos acá algún día no vamos a estar ninguno. Entonces, bueno, cada uno sabrá si tiene algo para hacer y está difícil, buscar aunque sea de a poquito, ir probando, haciendo algo, hacerse un tiempo, no sé. Sí, porque yo creo que de última la insatisfacción o la satisfacción de la que hablaba mi abuelo es, por lo menos lo intenté, no sé si lo logré hacer, pero no morirme sin intentarlo, ¿no? ¿No? Como, bueno, tengo ganas de hacer esto, bueno, yo le apunto, si lo logro, buenísimo, y si no... Bueno, pero por lo menos lo intenté. Y sí, sí, sí. Yo creo que el hecho de decir las cosas nada más, ya lo intentaste. Uh-huh. Y uno se queda con esa, que sabes que no vas a cambiar el mundo solo, porque es imposible. Pero cambiar ciertas cosas, o ciertas maneras, o ciertas formas, con solo decirlas, ¿viste? Y eso para mí es muy bueno. Uh-huh. Bueno, en ustedes los docentes, por ejemplo, saben eso mejor que yo, porque vos sos docente. Y a mí me parece que con tu enseñanza y a los chicos ya le vas cambiando una parte de su vida, de su forma de pensar y eso. A veces, lamentablemente, los docentes le cambian la forma de ver y de pensar y de vivir, pero pa' mal. habría que agarrar a más de uno del cogote, ¿no? O de algún lado, no sé. Pero bueno, no, pero sí, es verdad que está bueno poder poner en palabras lo que uno siente y quiere, ¿no? Que eso ya te hace, adentro de uno mismo, ya va generando un cambio, ¿no? Nos vamos transmitiendo cosas, ¿no? Eso también es bueno, que escuchar y decir lo que uno poco o mucho pueda saber y transmitirlo, compartirlo. Y algo importante me parece también es poder hacerlo con alegría. Digamos, no desde, digo, yo por ejemplo hago radio porque creo que hay que cambiar el mundo y me parece que hablar ayuda a cambiar un montón de cosas, pero no lo hago desde un lugar de sufrimiento, de ahora tengo que ir a hacer el programa, no. Si no, no sirve, no estoy cambiando nada, ¿no? Es como, tiene que ser con alegría si tengo ganas, y si no, que el programa de radio lo haga alguien que tenga ganas y yo voy a hacer otra cosa que ayuda a cambiar el mundo en todo caso, pero que me guste, digamos, ¿no? Claro, yo también estoy de acuerdo con vos, porque yo pienso, si vos haces una cosa sin ganas, no sé si transmitís algo, no transmitís nada. Claro. Y el asunto es que la gente cambie y se tome conciencia, por ejemplo, estos señores políticos, voy a decir... Algo que ellos tendrían que tener conciencia de lo que prometen y lo que cumplen, ¿viste? Uh-huh. Y yo entiendo, no es fácil. No es fácil gobernar. Pero si ellos se ponen para gobernar, tienen que saber bien lo que hacen, ¿viste? Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, Cristina cambió un montón de cosas, a pesar de que una presidenta mujer... Y yo le estoy agradecido porque dio becas, hizo un montón de cosas para ayudar a los más necesitados. A pesar de que, bueno, le hayan criticado mucho esto de las inundaciones que ocurrieron y todo, pero son cosas naturales. Yo creo que ella no tiene la culpa de que haya un calentamiento global y que las aguas suban, por ejemplo. Echarle la culpa a un político de eso es... Tal vez en alguna manera lo tengamos todo por esto del hueco de ozono y todo eso. Uh-huh. Y todo el smog y los autos y todo que ayudan al calentamiento de esto. No, vos no le podés echar la culpa a una sola persona. Lo tenemos... Yo creo que somos todos culpables de una cosa así. Y esa es una cosa que uno tendría que tomar conciencia de cómo los científicos y todos los señores estos que tienen mucho estudio debieran saber cómo se puede parar o buscar la manera de no contaminar el ozono. Pero desgraciadamente cada vez se fabrican más cosas para contaminar. Sí, a mí una cosa que, por ejemplo, me gustó, porque a mí me preocupa también la cuestión de calentamiento y de la contaminación que hay. Y me gusta, por ejemplo, que en Argentina la misma empresa de petróleo se hayan creado oficinas para estudio de energías alternativas. O sea que no nosotros por ahí, pero los pibes y los hijos de los pibes algún día desde su propia empresa de bandera de petróleo puedan salir, y de paso mientras tanto van encontrando trabajo, ingenieros y pibes que estudian acá, para llegar algún día desde una misma empresa contaminante encontrar las soluciones para no contaminar más. Eso también es algo que en otros gobiernos, en otras etapas del país, no ni lo soñábamos. Y ahora se lo estamos viendo, y en cuanto a las inundaciones y catástrofes, lo que tenemos que por ahí sí estar atentos a nuestros gobernantes y a nuestros recursos es que, bueno, en caso de una catástrofe actúen con los medios necesarios y que no haya, como ha habido en otros momentos, robos que son terribles en los plenos momentos de necesidad de la gente. Es como que necesitan las familias colchones y un político se pone una colchonería, cosas así. Esas cosas son las que... La culpa no la tiene el político de la lluvia, pero sí la organización después tiene que estar puesta al servicio de la gente, ¿no?, para que esto hagan esos manejos. Así que bueno, pero vamos creciendo en la democracia, claro, de a poquito. Esperemos que... Uno de a poco se va pensando y se da cuenta de cómo son los manejos, ¿viste? Por ejemplo, estos de los petroleros que sacan petróleo, y cada vez hay más tecnología nueva y cada vez van buscando más profundo y haciendo cosas nuevas. Esto de la minería a cielo abierto, ¿viste? El daño que se puede llegar a causar. Yo pensaba, no sé si es mi idea o porque no soy científico, pero yo creo que la Tierra la desequilibra sacando de un lado y poniendo en otro, ¿viste? Y si estos mueven una montaña para extraer lo poquito que queda, desequilibran. Para mí, luego lo tienen que desequilibrar, porque la Tierra está bien proporcionada. Si le cambias un peso al lado del otro, es como poner la balanza acá, lo pones allá y en algún momento se va a sacudir. Sí, y andás a ver lo que pueda suceder. Sí, en Venezuela han hecho hoyos, han quedado depresiones en la tierra de tanto petróleo que sacaron, y eso es, nunca más quién lo va a inflar. Cosas así, sí, ya a mí se me escapan ya de lo... Solamente veo acá lo chiquito que podemos hacer nosotros, de tratar de no contaminarnos nosotros mismos, de no tirar el plástico mezclado con la basura orgánica, porque se puede llegar a usar el plástico y porque lo orgánico no pasa nada si lo tiramos en cielo abierto como sea, de no hacernos nosotros basureros en nuestras esquinas, eso, lo chiquito. Y después, bueno, tantas cosas que hay que hacer acá, ¿no? Pero eso, y bueno, y después algún día de acá mismo del barrio puede llegar a salir un científico que algún día encuentre soluciones que por ahí yo no entienda. Por ahora eso. Por lo pronto tratemos de no perder la alegría que es lo fundamental para seguir caminando. Ni hablar. A mí me parece muy bien que no hay que perderlas, y bueno, por ahí uno se pone un poco serio porque piensa piensa en el daño que uno mismo se hace, ¿viste? Y se siente impotente a la vez porque no sabes cómo solucionar. Pero ir y solucionar algo. Claro, por lo menos decirlo, ¿viste? Para mí la solución es decirlo, que los que sepan qué se puede hacer, que lo hagan. Bueno, vamos a ponerle un poco más de música. Peteco Carabajal, Bailar y Vivir. Ahí va. Ahí está bueno. Bailar y vivir, la misma.

la gente se encuentra, se arman talleres, se arman cosas, bueno, como este programa de radio también, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, sí, acá la era de la comunicación. Acá hay un montón de talleres que, por cierto, son todos gratis, bueno, y bienvenidos sean, porque muchas veces la gente no puede pagar lo que quiere hacer, lo que quiere estudiar o lo que... Talleres de calidad, porque he visto que yo no sé nada de danzas, pero los veo y me complace verlos porque lo están haciendo bien. El de danza es muy lindo, Lili y las otras personas, que hay un taller de herrería ahora los sábados, que hace poco empezó, a venir a ver cómo... que está muy bueno. Sí, sí. Y bueno, todos los talleres de costura, herramientas viejas que uno tiene porque se rompió el rastrillo, el manguito, claro, porque la pala esto, bueno, acá se también lo pueden traer que lo vamos a arreglar, pues. También están las chicas de la cooperativa que están terminando una ampliación, ya les falta poco. Son cosas lindas, cada uno se siente bien, ¿viste? Sí, eso que es algo porque, que está cambiando para bien, claro. Después de todo lo malo que está cambiando, algo bueno también. Algo bueno también hay, algo positivo también creo hay. Creo que es lo más importante porque es lo que hace a la gente también que, claro, que está cambiando de actitud, porque si estos cursos existen y estas cosas existen porque la gente está queriendo hacerlo, es como que hay un ánimo. Claro, por ejemplo hay primaria y secundaria y que en otros lados por ahí no se da, ¿viste? Y yo me acuerdo antes cuánta gente terminó sus días firmando con una huella digital o con ganas de leer algo y decirle al nieto que me lo lea, porque... Y ahora no, ahora están haciendo directamente aprendiendo... Claro, primaria y después de la secundaria. Sin ninguna vergüenza, porque no es ninguna vergüenza. No son cosas aprendido. Muy lindas, ¿viste? Cambió, para mí cambió un montón, porque yo no tuve esa oportunidad antes de... Era muy difícil ir a la escuela. Claro, como decías vos, estabas en el tambo, claro, estabas en una cosa. No, otra. Yo iba a caballo, por ejemplo, a la escuela y hacía 15 kilómetros, ¿viste? A caballo. Y me quedaba dormido en el banco de cansancio. Sí. Y entonces son cosas que uno reconoce que cambió un montón para bien, ¿viste? Y nos sentimos los chicos bien. De ahora tienen colectivo. Sí, sí, sí. Y sin embargo hay chicos que abandonan la escuela, ¿viste? Y si ellos entendieran que también les hace falta. Y bueno, estudiar. Ahí estamos los grandes también. Cuando se habla de chicos, bueno, acá está. Acá tenemos un docente y bueno, sabe que a veces los chicos hay que como explicarles por qué. Porque uno cuando es chico no entiende por qué tengo que estudiar esta cuenta, por qué tengo que saber de geografía de un país que nunca voy claro, a conocer. Claro, no, pero los chicos a veces vos les decís, mirá, tenés que hacerlo porque es tu propio bien. Pero te dicen, no, yo estoy aburrido. Mira, acá tengo un vecinito que yo le dije, Luisito, ¿por qué no abandonaste la escuela? Y me dice, y porque yo quería ir a la escuela y que me dieron una neta. Y como no le dieron una neta, dejó la secundaria, ¿viste? Terminó la primaria y hizo la mitad del año. La culpa no es de él, también. Es claro. Que tendría que haber caído justo un grande, pero no un grande que pasa al pasar y le dice, no, pero ahí los chicos por ahí necesitan que se les repitan las cosas. O sea, decirle, claro. No, a vos lo que no es la neta ya va a venir, no hay problema. En algún momento va a venir. Tienen que ser un poquito más constante. Sí, ahí es donde yo decía que agarraría más de un docente del cuello, ¿no? Porque no es fácil en los tiempos que estamos trabajar con los chicos y lograr que a los chicos les guste hacer las cosas y le encuentren una vuelta, pero no deja de ser una responsabilidad de los maestros, de los docentes, maestros y profesores, que al chico le guste lo que está haciendo, que encuentre el interés en lo que está haciendo, ¿no? Y yo entiendo que no es fácil porque, bueno, porque la tele y todo ahora te acostumbra a una cosa que lo primero que se pierde es la constancia. Nadie sostiene una actividad en el tiempo ahora, ¿viste? No. Cada vez hay menos compromiso, digamos. Vos acordás algo con alguien, le decís a tal hora estoy y podés quedarte esperando que... La semana que viene capaz que te dice, ah, sí. Me olvidé. Claro. Y bueno, eso me parece que, nada, ahí los adultos tenemos adultos como docentes, como padres, como vecinos, como lo que sea, tenemos una tarea, una responsabilidad que es la de la de pelear contra esa forma de vida que se muestra ahora como natural, como normal, y que tiene que ver con que todo rápidamente se tira, se cambia, se hace otra cosa, digamos, ¿no? Nadie sostiene en el tiempo un taller, una actividad, cuesta mucho. Entonces, bueno, imagínate, la escuela es obligatoria y después, bueno, cuando deja de ser obligatoria, sí. No, yo creo que la obligación la debe asumir el que estudia, y ojalá los chicos se dieran cuenta de eso, que ellos son responsables de su propio, de su propia vida. Uh-huh. Aparte de ayudarle al padre que ha hecho tanto sacrificio para que ellos estudien, ¿viste? Porque no es fácil. Uh-huh. A veces los padres hacen un terrible sacrificio porque los hijos estudian. Y muchas veces se preguntan, ¿para qué? ¿Para qué tengo que estudiar? Y ahí está una pregunta difícil para nosotros, porque es difícil, porque aparte en años anteriores, en décadas anteriores, ¿para qué se estudiaba si nada servía de lo que estudie? Más vale agarrar cualquier trabajo para sobrevivir, porque estaba todo muy, muy, muy desesperado y no había posibilidad de decirle a un chico, no, vos estudiá porque si, aunque sea geografía, vos estás haciendo un esfuerzo, o sea, tenía mala prensa del esfuerzo, el compromiso, y el día de mañana vas a aprender un oficio porque ya sabes leer bien, ya. Entonces, con ese oficio y darle una perspectiva, eso se había perdido durante muchos años y ahora está recién empezando a poder llenar esa expectativa de que el joven, que después de haberse preparado como para poder entender después oficios, recién ahora estamos como poder decirle a un chico, sin sentirnos culpables de que le estamos mintiendo, decir, no, vos estudiá esto porque después vas a entender cuando estudies lo que más te va a servir, que te puede servir ser herrero, te puede servir ser maestro mayor de obra, cinguero, cualquier oficio, que va a haber una economía que vos vas a poder vivir de eso y la vas a estar bien y te vas a poder ir de vacaciones. Entonces ahí el chico va a empezar a decir, ah, bueno, entonces hay un futuro, hay algo lindo después de todo, no es todo tan feo. Pero bueno, eso nos corresponde a nosotros transmitirlo y después tratar de hacerlo cumplir. No hablemos de la política, que tiene que ser la que tiene que transformarse para poder transformar. Pero bueno, por ahora esperemos que las cosas cambien y que los chicos se les pueda generar un futuro, una perspectiva de para qué estudian y para vivir mejor realmente. Porque antes, ¿para qué vas a estudiar? La verdad que ¿para qué le iba a decir un chico si le estaba mintiendo? Yo, no, estudiá porque vas a encontrar trabajo, porque no, si sabíamos que era terrible. Claro, y por ahí cuando te ponen un ejemplo, mirá, fulano de tal no estudió y sin embargo mirá la cantidad de plata que tiene, mirá cómo está. Pero bueno, ese tipo tuvo que hacer cosas raras a veces para... Bueno, en ese caso no lo felicito, pero no, algunos para tener la plata, sin haber claro, para tener muy bien. Por eso, pero por ahí para surgir y hacerte un camino en la vida es cosas raras, ¿viste? Sí, no. Por eso, no decir afanan o no, eso mucho tiempo cosas raras. Se instaló como hasta como una moda, porque si el que no afana, como dice el tango, el que no afana es un gil. Claro. Pero no está. Es mucho más lindo no mirar para atrás con miedo de que a ver si me descubrieron o que no puedo decir cómo gano la plata. No, todo eso en una época estuvo como en auge porque realmente el país estaba mal. Quiero decir cada ciudad, cada barrio, cada pueblo. O sea. Sí, en una época estuvo muy mal porque, bueno, donde mandaban los... Y no había, qué sé yo, comprábamos todas las cosas brasileras. Los brasileros tenían trabajo, nosotros no. Claro. Entonces, ¿qué le podemos decir a un pibe? Que y laburo acá no se conseguía. No se conseguía. En cambio ahora se está fomentando, vamos a ver, porque si tuviera la bola de cristal estaría barro saber qué va estaría, a pasar en 10 años. Estaría buenísimo. Pero, a ver qué van a hacer los nuevos gobernantes. Claro, estamos tratando de creer. De que... Claro, y tener fe que van a hacer cosas buenas. Sí, yo no tengo bola de cristal, pero sí sé lo que podemos hacer nosotros. Claro. Y entonces yo le apuesto también a eso, digamos, a lo que vamos pudiendo construir cada uno de nosotros desde cada lugar, vos acá en el SIC con cada uno de los chicos que viene a veces a pasar un rato y que en vez de desatenderlo y de tener una mirada no afectiva, sino de, bueno, no sé, usar internet y ya está, nada, el poder brindarle un trato afectuoso, cariñoso, de poder, no sé, decirle, che, no hagas esta macana, o claro, cuida esto, cuida aquello. Yo creo que eso, a eso, no es una bola de cristal, pero es ir caminando sobre seguro. Y yo quiero apostarle a esa parte también, ¿no? Además de, digo, más que a los representantes que a veces no nos representan nada. Claro. Che, gente, se nos pasó la hora charlando y bueno, mateando, ¿viste? Entonces, acá fue. No se llega tarde la gente que estaba escuchando. Encantado de tener el compañero acá. No, es gusto mío, por favor. En el programa, la verdad, que charlamos todos un poco. Así que ahora si podemos escuchamos un tema musical o te tenés que ir. Escuchamos, si te parece, un tema de Saúl Huanchul, porque hoy no pasamos nada de Huanchul. Y con eso nos vamos, si te parece, bueno, nos despedimos. Sí. Daniel, un gusto realmente haber compartido con vos los mates y la charla. Y no, fue un gusto para mí, más que todo, y también saber que hay gente del otro lado que está ahí, acá, que es dentro de un rato voy a andar en bicicleta cerca porque estamos todos acá y bueno, mantengámonos todos en sintonía, con esperanza, con fe y con ver qué podemos aportar y sin tener miedo de decir qué es lo que nos pasa. Uh-huh. Por eso yo hablo de la revolución esta de la comunicación, más que en los aparatitos tecnológicos, en la comunicación que está habiendo entre nosotros, entre las personas que estamos abriéndonos un poco más. Así está que bueno, para mí es una satisfacción haber compartido este rato. Ni hablar los mates que estuvieron buenísimos. Bueno, por mi parte, hasta la semana que viene, Atilio y Daniel. Y bueno. Bueno, hasta el otro lunes será. Cada lunes un gusto. La verdad que un gustazo y siempre diferente. Sí, y siempre bueno. Esperemos que a la gente le guste. Uh-huh. Bueno. Gracias también. Ahí va, Saúl Huanchul. Dicen que el gaucho nació como el encuentro más vivo del español y el nativo que esta gran tierra habitó. Dicen que el gaucho nació como un fruto del estau, para ser desheredado, pasando a ser por altruista la sangre de la conquista y después bien marginado. Dicen que el gaucho nació. Dicen que el gaucho nació en los años 1600, mucho antes de Sarmiento que tanto lo criticó. Dicen que el gaucho nació entre lazo, bola y yerra, y para ser en la guerra el potencial más valioso que usaron los ambiciosos para hacerse de la tierra. Dicen que el gaucho nació. Dicen que el gaucho nació en la campaña argentina, de madre blanca o de China que el poderío marginó. Dicen que el gaucho nació sin que una ley lo amparara, y acobardado de las varas huyó en busca de descanso sobre el lomo de algún manso que otro gaucho le prestara. Dicen que el gaucho nació. Dicen que el gaucho nació para ser de un solo viaje. Por eso está en el coraje del que nunca se vendió. Dicen que el gaucho nació y fue ignorando a cuchillo, escudo de muchos pillos y hasta el defensor más leal del verdugo capital que después lo envió al banquillo. Dicen que el gaucho nació.